Escuchas la radio comunitaria y diversa del oriente de la ciudad. Yo soy Radio Faro. Transmitimos desde la fábrica de artes y oficios de Oriente. Calzada Ignacio Zaragoza, entre Metro Acatitla y Peñón Viejo. Iztapalapa, Ciudad de México. Yo soy bailarina. Yo soy comerciante. Yo soy ilustradora. Yo soy joyero. Radio Faro. Yo soy mecánico. Yo soy gestor cultural. Yo soy creativa. Yo soy una artista. Somos diversidad en resistencia. Programación apta para todo público. Radio Faro FM. Atención. Las opiniones vertidas en el siguiente archivo de audio son responsabilidad de quien las emite. Radio Faro FM. Las mil puertas. Transmisión especial de niños y niñas por Semilleros Creativos Ixtapaluca. Las mil puertas. Bienvenidos al programa de radio hecho por jóvenes ixtapaluquenses del semillero creativo de dicho municipio. Yo soy Iván Velázquez y hoy nos toca hablar de un tema que nos gusta. Así que hoy vamos a conocer un lugar que se ubica cerca de Chapultepec. Uno de los temas que elegimos para esta temporada fue el de cultura digital. Y para saber más del tema, invitamos a unos expertos. El Centro de Cultura Digital es un espacio en donde la creatividad se muestra de una manera más iluminada. Para este tiempo, casi todos tienen algo digital. Antes de comenzar, vamos a escuchar la primera canción de este programa. Se llama Miami Shadow de Digital Imps y después una cápsula sobre los videojuegos. Estamos transmitiendo desde Radio Faro en la Fábrica de Artes y Oficios de Oriente. Este programa se llama Las Mil Puertas. ¡Regresamos! Las Mil Puertas. We'll be right back. mil puertas. Son una forma muy divertida y chida de entretenerse. Cosas diseñadas para jugar. Un juego que se puede ver a través de una pantalla electrónica. Hoy, en La Belleza del Arte, hablaremos de los videojuegos. Los videojuegos te entretienen. Algunos tienen niveles y se va dificultando al pasar cada uno. Hay distintos tipos de juego, como Roblox, Free Fire y Catch a Life. Los videojuegos son también una oportunidad de entretenimiento. Son muy divertidos y hasta puedes crear un mundo a tu gusto. Pero lo mejor es que puedes jugarlos en donde sea, tú solo o con tus amigos. En nuestra opinión, lo chido de los videojuegos es que se puede disfrutar dependiendo de los gustos de cada persona. De carreras, de luchas, de coches, de destreza y entre miles más que existen en el mundo. Son máquinas con juegos, o también se pueden jugar en las tablets, teléfonos o computadoras. Se utilizan para que los niños y adultos se entretengan. Hasta hay tiendas especializadas de videojuegos. Son una serie que tienes que seguir para ganar, aunque las mamás dicen que es una pérdida de tiempo, para nosotros es una manera muy genial de divertirte con tus compas jugando tus videojuegos favoritos. Son mundos de ficción. Muchas veces estos pueden ser de acción, otros son de muchos jugadores, unos son creativos, de estrategia y también son difíciles. Pero si te desvelas, viene tu mamá con la chancla. Hay varias consolas como el Play que puedes jugar en tu tele, en casa o en maquinitas que hay en las calles. Y si vas de regreso a casa de la escuela, puedes jugar en tu celular. Así que los juegos son muy divertidos. Esta es nuestra última cápsula. Esta serie se llamó La Belleza del Arte. Y estamos muy contentos de participar con el Instituto Morelense de Radio y Televisión. Esperamos que les haya gustado mucho. En esta cápsula participamos Luis Hernández en el guión y el semillero creativo de Radio Ixtapaluca en las ideas. Agradecemos a Limrit por las facilidades. Estamos en todas las redes como Semillero Creativo Ixtapaluca. Las mil puertas. Estamos de regreso. Escuchamos a la banda Digitalism con la canción Miami Showdown. Y después de la cápsula de qué son los videojuegos, ahora vamos a la entrevista, Evan. Ya estamos listos, vamos a platicar con nuestra invitada de hoy. Ella se llama Ana Escutia y es coordinadora educativa del Centro de Cultura Digital. Las llaves. Hola Ana, bienvenida a Las Mil Puertas. Gracias por conectarte con nosotros. La primera pregunta que tenemos es, ¿qué son los derechos digitales? Hola, pues muchísimas gracias por invitarme a su programa. Me da muchísimo gusto poder compartir con ustedes. Y pues bueno, ¿qué son los derechos digitales? Los derechos digitales forman parte de nuestros derechos humanos, nuestros derechos ciudadanos. Imaginemos que el espacio digital es como nuestra ciudad, nuestra casa, nuestro país, nuestro estado, y en estos espacios pues tenemos derechos humanos. Los derechos digitales en este espacio, este territorio que habitamos, que son los entornos digitales, se encargan primero que nada pues de cuidar, por ejemplo, nuestra privacidad, cuidar nuestros datos. Tenemos derecho a vivir espacios digitales seguros, libres de violencia, que no exista discriminación, y también tenemos derecho a poder tener acceso gratuito a internet, que es algo que es un derecho humano. Así que pues ustedes, todas las personas que nos escuchan, al acceder a una plataforma digital, a una red social, a utilizar una página de internet, estamos ejerciendo, y quienes distribuyen, comparten, pues también tienen que hacer posible, por ejemplo, las grandes compañías tecnológicas, de proteger nuestros derechos digitales y nuestros derechos ciudadanos. Hola Ana, yo soy Eva. Vimos que recientemente tuvieron el Festival Internacional del Arte Multimedia, que se basa en los festivales del arte digital. Otra vez, por favor. Sí. Hola Ana, yo soy Eva. Vimos que recientemente tuvieron el Festival Internacional del Arte Multimedia. ¿En qué se basan los festivales del arte digital? Hola Evan, pues qué buena pregunta me acabas de hacer. Los festivales de arte digital El Centro de Cultura Digital, por ejemplo, pues alberga diferentes eventos. El corazón de nuestro espacio es el programa educativo, pero también en este espacio tenemos exposiciones. Y dentro de la cultura digital y dentro del arte, pues desde hace, yo creo que más de 30, 40 años, incluso más, existen exposiciones que son exposiciones que hablan sobre el arte y la tecnología y el multimedia. El Festival SciFest, que es el festival que tuvimos en el mes de septiembre del 1 al 22 de septiembre, fue un festival internacional de arte, multimedia y nuevos medios. Había artistas de diferentes partes del mundo, en especial artistas que provenían de Rusia, artistas que venían de Corea del Sur, artistas que provenían, por supuesto, de México y de otros países de América Latina, en donde no solamente piensan en el arte como una plataforma, pensemos que están los espacios como de exhibición donde tenemos pinturas, donde tenemos esculturas, pero un arte multimedia, un arte de nuevos medios, pues se compone de otros elementos que son fascinantes como la ingeniería, la ciencia, la programación, y todos estos componentes hacen posible que se puedan realizar piezas que no solamente tienen el cruce tradicional de las propuestas del arte, sino que también es un cruce con las tecnologías, y eso es lo que hace y forma parte estas disciplinas de artes de nuevos medios, como en algún momento se llamó, o los cruces de arte y tecnología, que es lo que también tenemos aquí en el Centro de Cultura Digital. Imaginemos que de pronto tenemos un científico que decide utilizar elementos de investigación de biología o de genética y plantearlo desde el territorio del arte. ¿Y eso qué significa? Pues al final el arte lo que hace es poder proponernos otras formas de ver el mundo, de proponer otras alternativas. Entonces, imaginemos cómo la ciencia, el arte y la tecnología se entrecruzan para poder ofrecernos estas nuevas perspectivas de poder entender el mundo que habitamos. ¡Wow, qué padre! Y sobre todo de que ya llevan muchísimo tiempo. En el Centro de Cultura Digital tiene un espacio al que llaman aula virtual. Suena como un salón con pantallas, pero en todos lados. ¿Cuál es el objetivo del aula virtual? Ay, pues sí, en aula virtual, justo como tú lo dices, así es un espacio educativo en donde ofrecemos talleres gratuitos, virtuales, en donde hacemos justamente estos cruces de arte, ciencia y tecnología, pero los llevamos al campo de la educación. Lo que hacemos justamente es poder hacer talleres donde tenemos artistas, por ejemplo, en este trimestre que está en curso, que es nuestro segundo trimestre del año, tenemos artistas de México, artistas que vienen de Argentina, de Chile y de Colombia, que ellos mismos a través de aprender, son artistas en su mayoría autodidactas, educadores autodidactas, han hecho investigaciones de, por ejemplo, cómo podemos animar con software libre. Tenemos un artista colombiano que se llama Miguel Jara, que ha estado ofreciendo un taller de animación de Blender. Y pues quienes no sepan quién es Blender, en sus radioescuchas, quienes nos estén escuchando el día de hoy, Blender, por ejemplo, es el software gratuito que utilizaron para poder hacer la película Flow. Entonces, lo que hacemos es que las personas que tengan interés en aprender a usar Blender puedan usar estas tecnologías para poder también hacer sus propias creaciones. Especialmente está dirigido a personas que están cursando preparatoria, universidad, pero en realidad, si ustedes tienen interés y compromiso de sumarse a la aula virtual, ustedes pueden acceder a nuestro sitio web centroculturadigital.mx y ahí van a encontrar las convocatorias, invitaciones que tenemos para inscribirse a estos espacios. Esto es algo muy interesante porque ¿cómo es posible que lo digital se una con la educación? Se me hace algo muy asombroso. Y también, ¿qué talleres tienen en el Centro de Cultura Digital para que nos ayuden con nuestros trabajos de la escuela? Ah, pues es que la verdad hay una parte fundamental en los espacios digitales que son importantísimos para la educación. Hace un momento yo les contaba cómo el acceso al internet, el acceso gratuito a los espacios digitales es un derecho humano. Y por ende, dentro de ese derecho humano también viene el derecho a la educación. Entonces pensemos que en los principios del internet, pues era también este espacio en donde podíamos consultar información que de otra forma antes no se podía. De hecho, pues la parte educativa siempre estaba ha estado ligada a los espacios digitales. Y pues lo que nos interesa es que, por ejemplo, ustedes hoy en día, quienes nos estén escuchando, tal vez ustedes mismos, cuando tienen deseos de aprender algo, pues tal vez están buscando información en internet, ya sea un tutorial, en YouTube, ya sea información, descargar libros. Eso es, forma parte de nuestra educación y de nuestra pedagogía. Y bueno, ¿qué talleres hay para ayudarles a sus tareas? Tal cual no, pero tenemos un laboratorio en el Centro de Cultura Digital, que es el laboratorio de niñas y niños, que es un laboratorio donde invita a niñas y niños de su edad, a jóvenes y adolescentes, a desarrollar diferentes actividades que están ligadas al STEAM, que es esta parte de la educación dentro de la tecnología y la cultura digital, que combina la ciencia, la tecnología, la educación, las matemáticas y aproximaciones básicas a la ingeniería. Por ejemplo, tenemos todo un programa de verano en donde este verano, por cierto, aprendimos a construir un robot, aprendimos también a animar, aprendimos también a entender los entornos electrónicos para crear piezas musicales. Entonces, pues propiamente no son espacios que les ayudan a la tarea, pero son espacios que a través del juego, a través de la diversión, en el Centro de Cultura Digital creemos, y yo también lo creo, que el espacio educativo tiene que ser un espacio en donde podamos aprender, en donde podamos disfrutar y en donde podamos aprender no solo a jugar, sino también a crear desde el gozo. Y creo que hay algo importantísimo en aprender y en tener amor hacia lo que hacemos desde estos lugares, porque de pronto la escuela como que son lugares un poco más, pues digamos, en donde pues a veces nos podemos aburrir un poquito, ¿no? Y que no es lo ideal. Yo estoy segura de que también hay espacios educativos en donde ustedes se divierten, y justo es lo que queremos hacer aquí en el Centro de Cultura Digital. ¡Wow! ¡Qué padre que hay este tipo de espacios o talleres que te enseñen todo lo que nos estás diciendo! También, hablando de ellos, hay uno que nos llamó mucho la atención. Es el de Voces Transfiguradas, en donde utilizan la poesía. Quisiéramos que nos contaras de qué se trata este taller. Pues bueno, tenemos diferentes talleres. El Centro de Cultura Digital se compone de varias áreas. Tenemos laboratorios que van desde lenguas originarias y tecnología. Tenemos un espacio que son los espacios de éticas de las máquinas, que ese es otro laboratorio, un laboratorio de juego y ficción. Incluso el mismo que yo les mencioné hace un momento, que es el laboratorio de niñas y niños. Dentro de estos laboratorios tenemos otras áreas como la parte editorial, en donde conjugamos estos laboratorios para poder crear estos espacios de talleres en donde ligan la poesía, la escritura electrónica. Y también dentro de estos propios espacios, si no mal recuerdo, el taller de Voces Transfiguradas también forma parte pues de estas áreas. Incluso tenemos un espacio hermano al Centro de Cultura Digital, que es La Colmena, que es otro centro de cultura digital que se encuentra en Tlaxcala. En estos espacios pues ofrecemos estos talleres en donde unimos la poesía electrónica y la inquietud de acercarnos hacia las escrituras experimentales dentro de los nuevos medios y la escritura electrónica. Como bien digo, pues estos espacios al final lo que hacen es que podamos aprender pues a entender cómo las letras, la literatura, se puede expandir desde los espacios digitales. Incluso hay espacios en donde a través de blogs, a través de redes sociales o incluso a través de páginas web que combinan los elementos que podrían incluso hasta parecer un videojuego, pues nos ayudan también a acercarnos a estas narrativas, que son narrativas digitales. De hecho, les invito a que visiten de nuevo el sitio web del Centro de Cultura Digital, Centro Cultura Digital .mx, y en el área editorial ustedes van a poder encontrar estos ejercicios que son similares a lo que se está aprendiendo en estos talleres como en Voces Transfiguradas. Así que busquen el área editorial y acérquense a la parte de escritura electrónica en donde están estas plataformas para que las visiten. Hoy estamos hablando con Ana del Centro de Cultura Digital. Vamos a seguir conociendo este espacio y las actividades que hacen después de escuchar la segunda canción del programa, que es Digital de Joy Division, y regresamos. Las mil puertas. Oh, mil puertas. Regresamos al programa de radio del Semillero Creativo Iztapaluca. Escuchamos a Joy División con Digital. Hoy estamos con Ana Escutia, coordinadora educativa del Centro de Cultura Digital. Oye, Ana, ¿qué opinas de la inteligencia artificial? Ay, pues es un tema que últimamente también aquí en el Centro de Cultura Digital lo hemos estado abordando. De hecho, el próximo año vamos a tener más talleres, eventos, charlas alrededor de la inteligencia artificial. Y me parece que es un tema súper complejo, porque por ejemplo, creemos que todos estos chatbots que últimamente se han vuelto súper populares, como ChatGPT, Gemini, entre otros, pues como que nos están volando la cabeza. Pero en realidad llevamos mucho tiempo utilizando inteligencia artificial en diferentes espacios digitales, sitios web y aplicaciones. Al final pensemos que la inteligencia artificial, pues son máquinas que están siendo programadas y que pues son rastreadores, ¿no? Y que están empezando a generar pues todo este aprendizaje electrónico. Pero hay que recordar, y esto a mí me parece importantísimo, porque más que tener una opinión positiva o negativa dentro de la inteligencia artificial, es que al final son espacios que son programados por personas. Nunca hay que olvidar que detrás de la programación de las máquinas, detrás de la programación de computadoras o incluso detrás de la programación de las inteligencias artificiales hay personas. Esas personas que son programadoras y programadores también tienen contextos, también tienen experiencias. Entonces, pensemos quién está programando estas inteligencias artificiales, de qué países son, qué relación tienen con el resto del mundo. Me pongo a pensar cuántos programadores mexicanos estarán trabajando en OpenAI, que es esta empresa de ChatGPT. ¿Cuántas programadoras tenemos? Eso es muy importante preguntarnos, porque al final seguimos siendo personas quienes estamos construyendo estos espacios digitales, incluido la inteligencia artificial. Y algo que me gustaría también compartirles es que al final del día, la inteligencia artificial nos puede ayudar a sistematizar información, a buscar información, a poder incluso ayudarnos a hacer nuestras tareas, pero esto es súper importante. La inteligencia artificial nunca va a poder imaginar como un ser humano. La inteligencia artificial no va a poder tener esa sensibilidad y empatía hacia las otras personas. Y sobre todo, la inteligencia artificial, pues por ejemplo, no va a poder crear, te puede crear imágenes, pero esas imágenes también están basadas en las creaciones de otras personas. Entonces, siempre que utilicemos inteligencia artificial, pues pensemos que hay otro componente humano que es el que nosotras le damos. Y un poco de esto son las aproximaciones que queremos seguir explorando aquí en el Centro de Cultura Digital. Eso que nos cuentas es algo muy interesante, porque detrás de cada cosa alguien tiene que estar monitoreando algo para que no se descomponga o no haga otras cosas que no queremos. Muchos llegamos a la tecnología de diferentes maneras. La mía fue gracias a los videojuegos y, como tú también ya lo dijiste, a la IA. Y por eso te pregunto, ¿cómo fue tu primer acercamiento a la tecnología y a este proyecto? Ay, qué bonita pregunta esa. La verdad es que, pues, la primera vez que yo tuve un acercamiento a la tecnología, pues es que esto es muy complejo, ¿no? Porque la tecnología está en todas partes. Por ejemplo, es la silla donde nos sentamos, es incluso el teléfono, la radio, la televisión. Pero si nos estamos refiriendo a estas tecnologías computacionales, al internet y estos espacios virtuales, pues el primer acercamiento lo tuve a los 8 años, cuando me inscribieron a un curso para aprender a usar computadora. En ese entonces estábamos utilizando Windows 95 y lo que más me gustaba de aprender a utilizar la computadora era Paint. Me acuerdo que me divertía mucho. Y un segundo momento importante fue cuando mi familia adquirió la primera computadora y tuve por primera vez acceso al internet. Yo tenía 10 años, esto era el año de 1998, así que por ahí van a poder intuir cuántos años tengo. Y yo en ese entonces, hasta la fecha, me gustaba mucho un anime que se llama Sailor Moon. Y me acuerdo que lo primero que yo busqué, y en ese entonces había otro buscador que se llamaba Yahoo, y lo primero que yo busqué en este buscador de Yahoo eran páginas de Sailor Moon. Y lo que más me impresionó es que conocí también la música MIDI, que es música pues que se desarrolla dentro de los entornos digitales, y había como toda la música de Sailor Moon dentro de estos espacios llamados MIDI. Entonces ahí yo me quedé maravillada, porque me di cuenta que podía encontrar cosas de algo que a mí me gustaba muchísimo y poder encontrarlo pues en el internet. Wow, la verdad es de que tu edad comparada con la mía al conocer la tecnología nada que ver. La verdad es de que yo la conocí muy joven, de como por ejemplo los 4 años. Y pues sí se ve mucho la diferencia de las tecnologías que había antes a comparadas con las de hoy. Hay temas que nos parece que es importante conocer. Uno de ellos es sobre los derechos humanos y la tecnología. ¿Cómo se relacionan estos dos? Pues bueno, un poco ya habíamos hablado de este tema cuando hablamos de los derechos digitales. Y los derechos digitales son derechos humanos. Estos derechos humanos son importantísimos porque ahora pensemos que vivimos, como bien decías, no es el mismo internet que yo habitaba a los 10 años en 1998 que el internet que tú habitas ahora en el año 2025. Las cosas han cambiado muchísimo desde ese entonces y la verdad es que incluso desde la pandemia, pues esto se aceleró aún más, ¿no? Entonces pensemos la cantidad de cosas cotidianas que hacemos dentro del espacio digital. Pensemos desde nuestros espacios educativos, tomamos clases, talleres en internet, jugamos, conocemos personas a través de nuestros juegos, videojuegos, en donde nos conectamos en línea y podemos hablar con otras personas. Entonces es bien interesante porque ahí de pronto en nuestra ciudadanía digital, pues dentro de los espacios digitales tendríamos que tener los unos con las otras los mismos derechos digitales, el mismo acceso al internet, y estamos pensando que esos derechos pues abarcan pues a nivel global. Entonces, definitivamente el componente humano y de derechos humanos dentro de los espacios digitales son importantísimos, y de hecho es algo que también exploramos en el Centro de Cultura Digital, porque dialogamos con activistas que están luchando porque todas las personas podamos acceder a estos derechos digitales y que podamos acceder a un internet seguro, gratuito, plural y que sea para todas y todos. Esto que nos estás diciendo es muy importante porque todo tiene que ser gratuito mediante la tecnología para que todos conozcamos un poco de todo. Hay personas que seguramente no saben que existe el Centro de Cultura Digital. Para ellos, ¿qué es lo que realizan en este espacio? Sí, de hecho, les invitamos a todas las personas que nos están escuchando que vengan a conocer el Centro de Cultura Digital. Nos encontramos cerca de la entrada de la Puerta de los Leones en el Bosque de Chapultepec y estamos debajo de la famosa Estela de Luz, que muchas personas le dicen la suavicrema, y debajo de esta suavicrema van a encontrar el Centro de Cultura Digital. Cuando vean muchas puertas de vidrio, muchas pantallas, se van a dar cuenta que están aquí en el CCD, como le llamamos, y en este espacio van a encontrar talleres gratuitos, conciertos, va a haber charlas, tenemos también un centro de documentación donde van a poder leer artículos, libros, tenemos también exposiciones, siempre estamos cambiando de exposiciones, tenemos una sala de cine experimental. Entonces, esto, como ese debería de ser el internet, es con entrada gratuita, nada tiene costo, todo es para que ustedes puedan acceder de manera gratuita. Lo único que tienen que hacer es consultar nuestra programación en nuestras redes sociales o en nuestro sitio web, que nos encuentran en redes sociales como CCDMX, y pues ya saben, nuestro sitio web, ya lo dije muchas veces, centroculturadigital.mx. Wow, qué padre, la verdad es de que voy a tratar de ver si puedo ir y tomar una clase de esas. Estamos seguros de que trabajar en el Centro de Cultura Digital te ha dejado muchas experiencias. ¿Cuál ha sido una de las mejores experiencias ahí? La verdad es que mis experiencias favoritas es cuando hago los talleres para niños, niñas, jóvenes. Aprendo un montón cuando realizo estos talleres porque al final, cuando hacemos talleres para niños, niñas y jóvenes, ustedes que tienen justo como esta edad, me imagino que han de tener como entre 11, 12, 13 años, tienen una aproximación al mundo que también a mí me deja maravillada, y poder crear talleres y espacios para ustedes es algo que a mí me emociona un montón. También cuando hago los talleres para personas adultas mayores, también es algo que disfruto mucho. O cuando hago los conciertos, porque algo que yo también disfruto un montón, pues es justo la música, ¿no? Y siento que el internet, los espacios digitales, pues han cambiado también la forma en la que exploramos la música, y si no fuera por estos espacios yo no conocería un montón de proyectos que de pronto también invitamos aquí al Centro de Cultura Digital para que vengan a tocar de manera gratuita. Muchas gracias por venir a contarnos todo sobre el Centro de Cultura Digital o CCD. Ahora llegó el momento de conocer de dónde viene la palabra tecnología según ChatGPT con Romina. ¿Qué es según ChatGPT? ¿Qué es según ChatGPT? La palabra tecnología viene del griego antiguo, tecne, igual a arte, técnica, oficio o habilidad para hacer algo, y logos igual a discursos, tratado, conocimiento y estudio. Al unirse, tecnología significa originalmente discurso sobre las artes o estudio de las técnicas. En latín medieval se mantuvo como tecnología, con el significado de tratado o descripción de las artes aplicadas. Luego, en la Edad Moderna, el término fue ampliándose hasta significar el conjunto de conocimientos y procedimientos técnicos que permiten crear herramientas, máquinas para resolver problemas prácticos. Tecnología es estudio de la técnica. Las mil puertas. Muchas gracias a Romina por explicarnos según ChatGPT qué es la tecnología. Ahora vamos con Ángel, que nos contará cuáles cuentas seguir sobre tecnología. Cuéntanos cuáles cuentas. Cuéntanos cuáles cuentas. Yo soy Ángel y de nueva cuenta me toca recomendar la Triple C. Espero que estas recomendaciones les gusten o quizás ya hasta las sigan. ¿Están listos? La primera cuenta que les recomiendo es Guayatuber en TikTok. Tiene más de 72,000 seguidores y te habla de diferentes gadgets tecnológicos como audífonos o bocinas, etc. Casi que nunca te aburrirás y conocerás cosas nuevas. La segunda cuenta es Tecnología para mí en TikTok. Esta cuenta tiene más de 1,000,000 de seguidores. Hace unboxing de diferentes celulares. Es de Lima, Perú. Pero si te gustan estos dispositivos, seguro te divertirás. Número 3 es la cuenta de Intelligert. Nos cuenta de diferentes cosas sobre tecnología, desde la inteligencia artificial u objetos como los robotaxi. Está en TikTok y tiene más de 32,000 seguidores. Número 4, la cuenta de Tzataka. Con X al inicio, nos cuenta algunos tips sobre apps gratuitas o IAs y próximos lanzamientos de celulares para conocer todo su contenido. Vayan y vean alguno de sus videos. Número 5, la cuenta de Hampon Ton. En TikTok tiene más de 474,000 seguidores y este personaje es mexicano. Hace reseñas de celulares, relojes y gadgets tecnológicos que tal vez no conocías. Yo soy Ángel y estamos en la sección de la Triple C. O cuéntanos cuáles cuentas. Nos escuchamos la próxima recomendación con más cuentas que hay que seguir. ¡Hasta la próxima! Las mil puertas. Y ustedes cuéntenos cuáles cuentas ya seguían. Gracias a Ángel por su recomendación. Ahora vamos a la parte menos chida de este programa de radio. En este programa participamos Evan Velázquez, Orlando Martínez, Ángel Bautista, Romina Velázquez, en la hechura del guión, Luis Hernández y Yasmín Romero, como jefa de contenidos. En la operación estuvo David López. Tecnología fue de lo que hablamos hoy con el Centro de Cultura Digital. Tuvimos una cápsula sobre videojuegos y el top 5 de cuentas chidas. Una entrevista y canciones. Los esperamos la próxima semana en Radio Faro. ¡Sayonara! Las mil puertas. Transmisión especial de niños y niñas por Semilleros Creativos Ixtapaluca. Las mil puertas. Facebook, Instagram, TikTok como arroba Radio Faro de Oriente. Y en X como Radio Faro Oriente. La radio comunitaria del oriente de la ciudad.